Favela, tu puti conexión. Saltando charcos para unir la tierra. Tu puti conexión, favela. Solo en Río de Janeiro existen más de 650 favelas. La pobreza de esta zona no tiene ni agua para refrescarse. La música te guía y la tierra gira, gira. Oh, música, me hablas de tierras lejanas. Oh, música, me llevas ahí donde quiero ir. Oh, música, me hablas de tierras lejanas. Oh, música. Hemos reunido para darle un castigo al duro, al chulo, al que delante se ponga para nuestros conjuros al mundo. No pueden habernos daño. Nos hemos reunido para darle un castigo al duro, al chulo, al que delante se ponga para nuestros conjuros al mundo. Música, me hablas de tierras lejanas. Oh, música, me llevas ahí donde quiero ir. Oh, música, me hablas de tierras lejanas. Oh, música, me llevas ahí donde quiero ir. Me hablas de tierras lejanas. México es un país con más de 100 millones de habitantes. Sin embargo, más de la mitad de su población vive en la pobreza. Música, me hablas de tierras lejanas. Vivos de favelas a un sistema. Conexión de puti. Me llevas ahí donde quiero. Oh, música, me hablas de tierras lejanas. Oh, música, me llevas ahí donde quiero ir.